Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy primer programa de la tarde porque no ha emitido la gente de pues, los chavales y chavalas de Gusantina de tapar la calle. Y decimos buenas tardes, pero podemos decir buenos días, buenas noches, porque a lo mejor nos estás escuchando en nuestras repeticiones de Radio Topo o en uno de nuestros podcasts a través de la web radiotopo.noblezabaturra.org o bien en alguna de las radios que tienen la amabilidad de reemitirnos. Un saludo a Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra y a Radio Bala desde Manresa y al servidor a lasbarricadas.org. También recordarte que tenemos un blog donde vamos publicando convocatorias y otras cosas, que es elacratador.noblezabaturra.org, y que también hay un Twitter de Radio Topo. En el programa de hoy vamos a comentar las jornadas sobre la memoria histórica libertaria que van a comenzar este fin de semana, que unas jornadas que hacemos a medias el Frente Estudiantil y Social, el FES, y el Centro Social Anarquista de la Revuelta, y que van a durar durante pues, todo el mes de marzo. Unas jornadas por una memoria histórica libertaria bajo el título Que lo sepan ellos y ellas y no lo olvidemos nosotros y nosotras. Seguiremos con el bloque de antifascismo, con ataque a su racismo en Madrid, 8 de marzo, concentración nazi en Lavapiés, y la Fiscalía pide 39 años de cárcel a varios miembros del MSR por el llamado caso Stroika. Pasaremos a un breve de laboral y local, porque es la convocatoria de una huelga indefinida en FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, en su sección de Parques y Jardines. Pasaremos a represión para comentar una noticia que nos llega desde Madrid. Más que una noticia, es un grito de auxilio desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. Juicio a 15 personas por una protesta contra la alta velocidad. En ocupación y vivienda continúan en Huesca las movilizaciones en la sede de Ibercaja. Liberado un nuevo espacio en Sevilla y posible desalojo en Gasteiz. En cuanto a ecología, IKEA acusada de talar árboles de 600 años en los bosques de la Carelia, de los pocos bosques vírgenes que quedan en Europa, están en la Carelia, que es una zona que está entre la frontera de Finlandia y Rusia, si no me equivoco. Sí, más o menos está entre, bueno, fue Finlandia, pero a raíz de la guerra, momento cultureta, a la idea de la guerra finlandeso-rusa de principios del siglo XX, pues pasó a Rusia. Y os comentábamos la semana pasada que esta semana traeríamos algo de Ucrania y hemos traído una entrevista que nos lleva a pensar de quiénes son los buenos y quiénes son los malos en el conflicto ucraniano. Y finalizaremos, si nos da tiempo, con dos opiniones sobre el llamado falso documental, que no es cierto porque un falso documental es una película disfrazada de documental. Esto fue más bien una broma, para muchos de mal gusto, del programa del Jordi Évole sobre el 23 de febrero. Leeremos dos opiniones de dos personas, pues un poco para ver lo que la gente opina de este falso documental, que no es un falso documental. Y tenemos muchas convocatorias, pero lo primero, hablar de Radio Topo. Este sábado, a partir de las 12 de la mañana, en la Vía Láctea, para apoyar en la calle Doctor Palomar 25, en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, para apoyar a este espacio social, pues duelo de DJs Socalce a cargo de Radio Topo. Podéis ver en persona a dos de los DJs de esta radio, a DJ Electrocracia y DJ Escándalo en las Ondas. Sorpresa, sorpresa, no se ponen otro nombre. Me imagino que por la música os imaginaréis rápidamente quién es quién. Y también habrá el sábado 1 de marzo comida en el Centro Social Anarquista La Revuelta, y a las 7 de la tarde una charla, que es el comienzo de las jornadas, que lo sepan ellas y que no lo olvidemos nosotros y nosotras, sobre los comités de defensa de la CNT en Barcelona 1933-1938, de la preparación revolucionaria de la guerra civil por Agustín Guillamón, que es historiador, será en el Centro Social Anarquista La Revuelta a partir de las 7 de la tarde. Y el domingo 2 de marzo, la proyección de Vivir la Utopía también en el Centro Social La Revuelta a partir de las 7 de la tarde. Continuarán estas jornadas con una charla el viernes 7 de marzo, la participación de la mujer en el movimiento libertario por un historiador llamado Julián Vadillo en el Salón de Actos de la Casa del Estudiante en Corona de Aragón 42 a partir de las 7. Y del domingo 9 de marzo, proyección Indomables, una historia de mujeres libres, también en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Ya os iremos hablando de todas las charlas y pues cosas que va a haber, porque también va a haber una excursión el 23 de marzo, un montón de cosas, también un paseo por los lugares históricos del anarquismo en Zaragoza, etcétera. Como os decía, están organizadas por el Centro Social Anarquista La Revuelta y por el Frente Estudiantil y Social. En las proyecciones de La Revuelta habrá tapeo vegano y bueno, ya os iremos comentando para apuntaros a las excursiones y eso. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Escucha Radio Topo también. Y bueno, esta música es sobradamente conocida y es que este murió, Paco de Lucía, un intérprete fundamental para entender la música de fusión de los últimos años, mezcla de jazz, mezcla de flamenco, guitarrista imprescindible para entender a gente como Camarón de la Isla y bueno, pues como a mi compañero del programa le gusta mucho el flamenquito, pues ponemos un poquito a flamencao a Paco de Lucía. Paco de Lucía hizo muchos discos con Camarón de la Isla, concretamente 9, pero también trabajó con otros cantaores, como por ejemplo Lebrijano, con Carmen Linares. Y Paco de Lucía trascendió el flamenco, el jazz y el rock. Es uno de los mejores músicos del siglo XX y del siglo XXI. A la gente que no suele escuchar este tipo de música, pues también se la recomiendo, porque estamos hablando de un genio de la guitarra. El maestro Oswaldo Guayasamín decía de él que pintaba con la guitarra, lo mismo que él pintaba con los pinceles, pues Paco de Lucía, del que tiene además varios retratos, pintaba con su guitarra, con su manera propia además, porque él cambió la manera de tocar la guitarra, tanto los acordes como la melodía, como la forma misma de tocar el instrumento. Pues hoy escucharemos varias cosas de Paco de Lucía para los que os guste y para los que no lo conozcáis o conozcáis poco, pues que vayáis conociendo. Thank you. Y como os informaba al comienzo del programa, el Frente Estudiantil y Social FES y el Centro Social Anarquista La Roberta han organizado en Zaragoza, a partir del sábado 1 de marzo y durante todo el mes, unas jornadas por una memoria histórica libertaria bajo el título Que lo sepan ellas y no lo olvidemos nosotras y nosotros. Dicen que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. El triste triunfo del franquismo tras la guerra civil trató de borrar para siempre los importantes capítulos de nuestro pasado, del pasado de un pueblo que fue de lograr grandes cosas. Señalan en un comunicado para que recordar que a pesar de los esfuerzos por la recuperación de la memoria, el movimiento libertario se mantiene, como siempre, como el gran desconocido, siendo la mayor fuerza, en lo que a números se refiere, del bando antifascista. La historiografía del régimen hizo todo lo posible por ocultar su huella. Posteriormente, los historiadores de una transición que buscaba el pacto con las fuerzas del régimen trataron de minimizar, si no ocultar, la importancia de un movimiento que en ese mismo instante era el principal entre los que buscaban una ruptura con la dictadura. En estos momentos, desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, se ha buscado difundir una visión de nuestro pasado que no dé lugar al conflicto, retratando la guerra civil como un conflicto de hermanos contra hermanos y no como el punto álgido de una lucha de décadas entre un pueblo que buscaba la igualdad y libertad y las fuerzas de la reacción y el retroceso. Para el FES y la revuelta, en esta lucha donde el movimiento libertario, con sus sindicatos, sus asociaciones juveniles de mujeres, sus ateneos y escuelas, intentó un cambio social transformador que cobró especial importancia. Debido a la necesidad de visibilizar este movimiento y su peso en nuestra historia, especialmente en un lugar como Aragón, desde el Centro Social Anarquista de la Revuelta y el Frente Estudiantil y Social, os invitamos a participar en estas jornadas. Durante ellas estarán presentes algunos de los historiadores que actualmente trabajan por arrojar luz sobre una historia minimizada y oculta. Junto a ellos y complementando con proyecciones y excursiones por una tierra en la que todavía podemos encontrar la profunda huella del anarquismo, conoceremos los logros, los errores y las particularidades en la historia del movimiento anarcosindical, del feminismo de mujeres libres, de la lucha de la fe o de la revolución social que tuvo lugar como respuesta al golpe militar de 1936. Y seguimos con nuestro programa, comenzamos con la sección de antifascismo y con una nota que nos llega desde la alerta antifascista y la coordinadora antifascista de Madrid, que se ha convocado una concentración xenófoba para el 8 de marzo en la Plaza de Lavapiés. La Plaza de Lavapiés, que como sabéis es un barrio con una gran población inmigrante, creo que más del 30%. Y esta marcha está organizada por la España en Marcha, que alberga distintos grupos de carácter neonazi, como la Falange, Alianza Nacional, Movimiento Católico, en fin, un batiburrillo de ultras bastante cutre. En fin, desde diversos colectivos antifascistas alertan sobre las intenciones de este grupo y recuerda a la gente que los nazis no van a ser bienvenidos en el barrio de Lavapiés. Comentar que no es la primera vez que se producen este tipo de concentraciones en claro tono de provocación y que en años anteriores en Madrid pues algunas han terminado como el Rosario de la Aurora y también en Barcelona con cargas policiales, enfrentamientos y bueno, pues que es una clara nota provocadora en un barrio además con una gran población migrante. Y precisamente uno de los grupos que organiza esta marcha, el partido de extrema derecha Democracia Nacional, ha reivindicado un ataque sufrido la noche del 20 de febrero por la organización Sor Racismo en su sede, en el barrio de Lavapiés, precisamente. La organización ultra ha colocado una gran pancarta sobre el local en la que se leía «Denunciáis a los que protegen nuestras fronteras, alto a la invasión, los españoles también nos ahogamos». No entiendo yo mucho esta frase, lo de los españoles también nos ahogamos, sí, accidentalmente también. Y bueno, también intentaron quemar el local, que no tiene ninguna gracia, introduciendo bengalas a través del buzón que está en la misma puerta del local, es decir, estos buzones que están incrustados en las puertas. Finalmente, la rapidez de la gente y los bomberos han impedido que la cosa llegara más. Precisamente os decía que el barrio de Lavapiés es un barrio con mucha población migrante y concretamente me ponen aquí que es de un 32,5%, aparte de un amplio movimiento asociativo y de lucha por los derechos de los sin papeles. En concreto, su racismo lleva más de 20 años trabajando en el barrio de Lavapiés. Y la Fiscalía de Manresa pide 39 años de cárcel para los integrantes del MSR implicados en el caso Stroika, el ataque neonazi del pasado 23 de marzo del 2012 a personas que acudían a Manresa a un concierto dejó a 3 jóvenes heridos de gravedad. Según la Fiscalía de Manresa, los integrantes de la banda violenta que atacó a las personas que asistían al concierto de Non-Serbi Unicop durante esa noche, además de pertenecer al MSR, partido que ha realizado actos aquí en Zaragoza, en Aragón en general, eran o habían sido militantes de partidos políticos como Alianza por la Unidad Nacional, Plataforma per Cataluña. La mayoría de los integrantes de esta organización neofascista tienen antecedentes por agresiones a gente alternativa y también a inmigrantes, homosexuales, etc. Además de la militancia en partidos de extrema derecha. Esta violencia de calle tan extrema es la manifestación fáctica y más tangible y concreta de una ideología que se presenta bajo formas socializantes y anticapitalistas. Sin embargo, no deja de ser un fascismo renovado y adaptado, pero con los mismos objetivos políticos de entreguerras. El ataque y la violencia directa contra los sectores diferentes, entre comillas. Parece ser que el informe del fiscal habla de que este grupo estaba armado y organizado con el fin de apalear, matando si fuese preciso a cualquiera de los asistentes al concierto que se le pusiese por delante. Como consecuencia de dichas agresiones, una persona sufrió fractura con hundimiento del parietal del cráneo y con hematoma subdural laminar, así como heridas en los dedos. La lesión de la cabeza es una lesión mortal que sin la intervención de urgencias hubiese costado la vida a esta persona, además de que hubo también otras personas heridas de diferente consideración, pero desde luego no tan graves como esta persona, que estuvo más de un mes ingresado y casi un año con la baja. Y este es Paco de Lucía con Aldime Hola. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y nos vamos a nivel local, primero con una noticia muy breve, y es que ha sido readmitido, declarado nulo, el despido de Pablo, sindicalista de FCC, de la contrata de limpieza, y bueno, pues después de 7 meses de despido, las instancias judiciales han considerado que el despido es nulo y que ha sido un caso de persecución sindical, de lo cual nos alegramos un montón. Y nos vamos ahora a otra sección de FCC, en concreto a Parques y Jardines de Zaragoza, que han decidido convocar una huelga indefinida a partir del 24 de abril. Esta convocatoria se produce tras la decisión unilateral de la empresa de bajar los salarios un 21% y aplicar diferentes recortes sociales y laborales a la plantilla, según informa el comité. Hasta el próximo 24 de abril, la plantilla va a realizar diferentes paros y actos reivindicativos por las calles de Zaragoza. Asimismo, se van a reunir con sindicatos, colectivos sociales y asociaciones vecinales para explicar la actual situación que se vive en el servicio de parques y jardines, según explican desde el comité, que pedirá una reunión urgente con los grupos municipales del Ayuntamiento y con el Observatorio de la Contratación para exigir de una vez por todas la rescisión del contrato a FCC, el respeto a los derechos de las personas trabajadoras y la calidad de las zonas verdes de nuestra ciudad. Los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines denuncian que la empresa, tras ser la nueva adjudicataria, lejos de intentar solucionar las enormes carencias que existen, ha decidido aplicar recortes económicos, laborales y sociales sobre la plantilla. FCC dice que va a rebajar un 21%, ni más ni menos, los salarios de su plantilla, al mismo tiempo que aumenta la carga del trabajo y traslada alrededor de un 25% del presupuesto a sus delegados y directivos, enriqueciéndolos con enormes cantidades de dinero que pagamos entre toda la ciudadanía. En este sentido, añaden que el sentir de la plantilla ha sido unánime: o respetan los derechos de los trabajadores y trabajadoras y cumplen el pliego de condiciones, o no van a ir a trabajar hasta que FCC se vaya de nuestros parques. Y bueno, las voces de la Asamblea han sido bien claras: FCC fuera de Zaragoza. Y en cuanto a represión, comenzamos con un grito de auxilio desde el CIE de Madrid. Mientras Rajoy describía en el Congreso un país inexistente, decenas de personas internas en el CIE de Aluche se preparaban para una macrodeportación y lamentaban no poder despedirse de sus familiares, de sus amigos ni de sus hijos. Comienza así: este escrito es una declaración y un grito de auxilio por parte de todos los internos del CIE de Madrid. En ella, 94 personas, con nombre, apellidos y número de identificación, cuentan que están aguardando su expulsión del país, denuncian una oleada de deportaciones en las últimas semanas, describen maltratos y explican la frustración que sienten por no poder despedirse de sus amigos, de su familia, incluso de sus hijos, antes de ser enviados a sus países de origen en contra de su voluntad vía Air Europa y el grupo Globalia, que se encarga de gestionar los vuelos de deportación. Por la tarde, la policía impedía la entrada en el CIE de varios familiares de internos dominicanos, lo cual era un signo probable de que les están llevando ya al aeropuerto, advertían integrantes de la campaña Cerremos los CIEs. La carta es un gesto sin precedentes, un intento de las personas privadas de libertad por hacerse oír más allá de los muros del CIE, un grito contra la ley de extranjería y las políticas migratorias racistas. Los internos denuncian que se están desestimando, despreciando y atropellando los derechos de arraigo, la vulneración de sus derechos y los de sus familias, el llamado derecho natural, separando a familias, pisoteando el hecho de que los padres quieran estar con sus hijos y los hijos con sus padres. Sobre todo, hay casos gravísimos, ya que se trata de que los hijos son menores de edad y se exponen así al desamparo y al abandono. Relataban también que el pasado 13 de febrero no solo se deportó a personas senegalesas y marroquíes, hecho denunciado en su momento por la campaña del CIES, sino que también fueron deportadas a Nigeria personas que no procedían de ese país, con la complicidad del consulado nigeriano. Y lamentan la falta de información sobre las deportaciones y el nerviosismo que eso provoca. También tenían conocimiento de que el día 25 de febrero, se iba a realizar un macrovuelo con destino a Latinoamérica, en el que se procederá a la expulsión de la mayoría de los latinos que se encontraban allí y a los que no se había notificado en su totalidad esta repatriación o esta expulsión, mejor dicho. La carta también relata maltratos policiales durante la deportación de marroquíes realizada el pasado 20 de febrero y denuncia que estos procedimientos de expulsión están en absoluto control de los agentes de policía. No se cuenta con alguien de ninguna institución de derechos humanos que vele por si esa persona tiene la autorización o no del juez para ser subida a ese vuelo. A las personas deportadas desde el Estado español se las inmoviliza con unas bridas alrededor de las muñecas. Si alguna se protesta o se resiste, puede acabar esposada de pies y manos. En Europa han sido varias las personas que han muerto por asfixia después de haber sido amordazadas durante su expulsión. Una de ellas, el nigeriano Osamuya Aikenpitani, falleció en España en el 2007. 2 años después, en el 2009, pudimos ver a través de un vídeo cómo la policía del Estado español reducía a un inmigrante al pie del avión en el que iba a ser deportado mediante métodos calificados de salvajes por diferentes organizaciones no gubernamentales. También se ha dado el caso de gente que... a gente que le han narcotizado, ¿no? En el avión para evitar así problemas, además con otros inmigrantes que también van a ser expulsados. También nos recuerdan las personas que están encerradas en el CIES de Madrid que las fronteras matan, que no solucionan un problema que representa la raíz de la realidad, que no es otra que la desigualdad, cuyas consecuencias las sufrimos todos y todas. Que la pobreza no es un fenómeno natural, que hay responsables, causas y modos de combatirla. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermano. Lo invité a que subiera del lomo de mi caballo. Ay, tú le estás pidiendo a Dios. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi madre se muriera. Aquí Paco de Lucía con Camarón de la Isla. Un dúo que hizo que el flamenco llegara pues muy muy lejos de las fronteras a las que estaba acostumbrado. Vamos con el juicio contra 15 personas por una protesta contra la alta velocidad. Estas personas se enfrentan a una petición fiscal de 6 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a una posible indemnización de 40.000 euros. Y eso que han pasado ya 7 años del verano del 2007, en el que quedaron en evidencia las contradicciones y los riesgos del modelo ferroviario basado en la alta velocidad. Ese verano estuvo marcado por diversas movilizaciones que denunciaban desde diferentes ámbitos las secuelas presentes y futuras de la flamante alta velocidad, el empeoramiento de la red de cercanías, fruto del desvío de recursos hacia el proyecto faraónico del AVE, las molestias y la degradación de las condiciones de vida de las personas que viven en las zonas colindantes a las obras y, como no, las consecuencias ecológicas y ambientales. Fruto de estas protestas, los próximos 27 y 28 de febrero se va a celebrar un juicio en la llamada Ciudad de la Justicia, que no va a sentar en el banquillo a directores o directivos de Adif y de Renfe, sino a quienes reflejaron el profundo malestar social que se vivía en aquellos momentos entre el vecindario de diferentes barrios, los usuarios de servicios, etc. Durante 2 días, 15 personas que accedieron a un punto de las obras situado a la altura de la estación de Santa Eulalia, en Cataluña, para denunciar, serán juzgados por desórdenes públicos. La protesta era desarrollada a primera hora de la mañana y consistió en la colocación de diferentes pancartas en las grúas de las obras que en aquellos momentos se encontraban inactivas. Los Mossos accedieron a la zona y desalojaron a quienes participaban. 7 años después, 15 personas se enfrentan a una petición fiscal de 6 meses de prisión y un delito de desórdenes públicos y una posible indemnización de 40.000 euros que la empresa había tasado inicialmente en 220.000 euros. Una más de las numerosas respuestas que se dieron en ese contexto para poner de manifiesto las consecuencias sociales de la alta velocidad. Un sentimiento que contrastaba con el discurso del desarrollismo triunfalista, especialmente palpable entre la clase política catalana, para el cual la palabra infraestructura suele servir para generar férreos consensos impermeables a las protestas y las críticas. Este juicio se celebra paradójicamente meses después de la muerte de 79 personas en el Albia Madrid-Santiago, en cuyo sumario judicial se muestran indicios de numerosas irregularidades por parte de Adif, unos hechos donde más allá de su desarrollo judicial se ha hecho patente la irracionalidad y los riesgos de una apuesta por la alta velocidad, cuyos principales beneficiarios son un puñado de grupos empresariales especializados en la concesión de la construcción y la generación de grandes infraestructuras. También recuerdan que coincide de pleno con la campaña, Stop Pujades, una de las últimas expresiones de rechazo popular a la política del transporte público que aumenta y aumenta las tarifas sin tocar un céntimo de los altos directivos. ¿Qué quiero yo vivir si mi vida es un carvario? Desde que te conocí y me besaron tus labios. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y comenzamos la sección de un poco especulación, ocupación y muchas más cosas. Y bueno, pues con la acción que han llevado a cabo esta tarde un grupo de gente de Stop Desahucios que se han concentrado y se han manifestado, bueno, han irrumpido en la sede de Caja Duero en la céntrica plaza de Aragón, en Zaragoza, y un grupo de ellos han interrumpido la actividad de la caja durante unas horas hasta que han sido desalojados por la Policía Nacional, y otro grupo ha permanecido en la acera profiriendo gritos contra esta entidad bancaria, Caja Duero España, que se han fusionado, Caja España Duero, perdón, y que se niega a todo tipo de negociación con los desahucios. Esperamos que no tenga consecuencias legales. No así en Madrid, donde tres personas han sido detenidas, según nos llegan las últimas noticias, también en una acción contra una sucursal bancaria que ha sido ocupada. Y continúan en Huesca las movilizaciones en la sede de Ibercaja de apoyo a la Corrala Utopía. El grupo de vivienda, el 15M de Huesca, prosigue su campaña de apoyo a las 36 familias sevillanas que podrían ser desalojadas en breve del edificio de la Corrala Utopía. Durante la tarde del 20 de febrero, varias decenas de personas se concentraron en la sede de Ibercaja con intención de reclamar la paralización del desahucio. Las concentraciones están acompañadas con colocaciones de puntos de información en los que se denuncia la falta de diálogo y la nula predisposición de Ibercaja a la negociación del proyecto presentado por las vecinas y vecinos de la Corrala Utopía. Recordar que precisamente la Corrala Utopía ya tiene orden de desalojo. Y seguimos en Sevilla, precisamente. Y es que el sábado 22 de febrero se hizo pública la ocupación de un edificio abandonado en el casco histórico de Sevilla por un grupo de activistas sociales de la ciudad, naciendo así el centro social ocupado y autogestionado En Danza, en alusión al colectivo cultural que dio vida al espacio hasta que tuvieron que abandonarlo en el 2007 porque los echaron. El fecha y lugar escogidos para el anuncio estaban teñidos de simbolismo, ya que se celebraba el décimo aniversario del Huerto del Rey Moro, uno de los escasos espacios recuperados en Sevilla que aún perviven, y en este pulmón verde del casco histórico, apenas pasadas las 4, se invitó a las personas asistentes a realizar un breve itinerario para encontrarse con el nuevo centro social ocupado y autogestionado En Danza, transformando un inmenso lugar abandonado en un espacio para el barrio, un punto de encuentro para colectivos, movimientos y personas que luchan en su día a día contra las políticas de austeridad, los recortes, las hipotecas, etcétera, etcétera. Antes de esta ocupación solo existía otro centro social llamado Sin Nombre en el barrio de San Bernardo, con una orden de desalojo en firme que aún no se ha hecho efectiva, pero que se puede hacer efectiva en cualquier momento, lo mismo que el de la Corrala Utopía. Este edificio ocupado tiene un peso histórico importante, ya que acogió la primera piscina comunitaria de Sevilla y luego se asentó allí la sala En Danza, que fue generadora de una intensa actividad cultural, hasta que se hizo con la propiedad una inmobiliaria que les echó del espacio. Tras entrar esta empresa en quiebra, la titularidad pasó a la Caja de Extremadura y de hace escasas semanas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, el Sareb, el denominado Banco Malo. Y ahora pues ha sido ocupado por estas personas, estos activistas y militantes sociales. Y nos vamos por bulerías, porque es lo que está sonando, pero no precisamente a ninguna noticia muy alegre, para variar. Y es que desde Gasteiz, desde Vitoria-Gasteiz, nos llega la noticia de que una de las ocupas de allí puede ser víctima del proceso especulativo del barrio de Errekaleor, un barrio obrero de esta ciudad y donde permanece ocupado el bloque Errekaleor 26. Y bueno, pues los vecinos y vecinas que habitan el bloque, con el apoyo de la con el apoyo de las asociaciones vecinales, creen que la dinámica puesta en marcha en este espacio supone un paso cualitativo para reforzar y enriquecer el movimiento popular. Por eso rechazan el desalojo, la orden de desalojo, e invitan a la gente a seguir con el proyecto en un mismo camino. Hay novedades en lo que respecta al proyecto de revitalización de un barrio que está amenazado por un plan que se llama el Plan Municipal de la empresa Ensanche 21, que consiste básicamente en cargarse un espacio, pues un espacio, digamos, obrero, un barrio obrero de toda la vida, para generar, como no, un nuevo modelo de barrio elitista y para la burguesía. Decir que esta ocupa se empezó a generar en septiembre, cuando se decidió fortalecer la resistencia precisamente de los poquísimos vecinos que siguen todavía en este barrio, a revueltas de solares, derribos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se han reunido con los grupos municipales, pero parece ser que sí que hay una demanda en estos momentos, una denuncia, y que bueno, pues que pueden ser desalojados en cualquier momento. Cada día diferente, con una imaginación desbordante, increíble. Tiene dos guitarras, además. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Al norte de la región de Karelia, cerca de la frontera ruso-finlandesa, está uno de los últimos grandes bosques de Europa, en el que el gigante de la decoración IKEA extrae buena parte de la madera con la que hace sus muebles, y desde luego se ha demostrado que no lo hace de forma sostenible, como por otra parte venden. Una autoría realizada a Swedwood, filial forestal de IKEA, ha revelado grandes desviaciones de las reglas de explotación en los 700.000 acres sobre los que tiene permiso de explotación en la Karelia. Estas reglas tratan de mantener la cobertura arbórea, prohibiendo la tala de ejemplares ancianos o de ciertos biotipos claves. Entre otras cosas, parece ser que se resalta la acusación de acabar con un ejemplar de 600 años de edad. Esto ha sido informado por el Sunday Times, que certifica que el Consejo de Administración Forestal ha retirado a IKEA el sello de sostenibilidad IKEA dice que no opera en bosques vírgenes, pero eso no es verdad, también han afirmado estos periodistas. Y se calcula que apenas alrededor del 10% de los bosques primarios han sobrevivido en la Carelia, y debe ser ya también de los pocos sitios en los que todavía queda algo de bosque primario de Europa. Paco ha rebajado el lenguaje de la guitarra flamenca. Como si hubiera... Ha salido Félix Grande aquí de repente y Vicente Amigo. Bueno, vamos a hablar ahora del falso documental, que no era un falso documental, sino que digamos que era una broma, una tomadura de pelo o alguna cosa peor, según algunas personas, que les ha caído bastante mal lo que pasó en el programa el pasado domingo, el programa en el que se supone que se iban a desvelar todos los hechos del 23F, que, por cierto, muchos y muchas pensamos que nunca se desvelarán, porque no creemos que haya ningún papel en el que diga el rey tenía la tal, o sea, eso está clarísimo. El caso es que Armando Begines ha escrito lo siguiente: nos toman el pelo todos los días y tragamos con las mentiras como si nada. Sin falsidades no podría mantenerse el tinglado capitalista. Y cuando nos mienten, pero acto seguido nos descubren la falsedad, clamamos al cielo. Estamos tan acostumbrados a las mistificaciones cotidianas de la realidad que no soportamos la verdad cruda y llana. Hablamos de la polvareda que ha levantado Jordi Évole con su programa de ficción sobre los sucesos golpistas del 23F del 81 en el Estado español, en el que jugaba con la tesis de que la sonada militar ultraderechista habría sido provocada a conciencia para fortalecer la democracia. En sentido estricto, se trataba de un guión blando y políticamente correcto. Otra cosa hubiera sido que la tesis de ficción defendida hubiese tomado a Juan Carlos de Borbón como protagonista estelar e instigador en la sombra del fallido golpe. Esta perspectiva sí que hubiese sido valiente, habiéndose podido especular con la trama y sus derivaciones en los poderes financieros y la clase alta presuntamente responsables y avalistas del acontecimiento histórico relatado. El programa de Marras, comentado, ha sido un espectáculo de éxito, que era la primera meta buscada, afianzar la audiencia y lograr un impacto publicitario evidente. Ahora bien, su estela deja interrogantes bastante graves. Nada sabemos en realidad de los entresijos del 23F, todo permanece en secreto o entre tinieblas. Nos manipulan y somos incapaces de contrarrestar los efectos de las tergiversaciones mediáticas. El poder fáctico sigue escondido en los lugares inaccesibles para la democracia, cooptada por PSOE y PP. Lo cierto es que el show televisivo desvía la atención de los problemas políticos y sociales diarios más acuciantes. Ahora estaremos hablando sin parar de Évole y de su genial, entre comillas, atrevimiento durante varias jornadas, siendo el tema favorito de contertulios y espacios de debate en todas las cadenas de televisión. Algunos, los más profundos de la órbita mediática, elevan en apariencia su discurso, argumentando acerca de los límites éticos del periodismo. Son los mismos que viven en él, firmando noticias y artículos falaces para mantener el empleo y seguir en la plantilla del sistema. Libertad de expresión, independencia, objetividad, verdad. Bellos conceptos maltratados y vejados todos los días por los profesionales de la información. Un medio de comunicación es una empresa más que fabrica noticias e ideología constantemente, sirviendo a su consejo de administración y al capital que le da impulso y cobertura. A partir de esta verdad axiomática, el debate puede centrarse en su profunda complejidad. Ninguno de los conceptos antes señalados son impolutos o puros en su esencia constitutiva. Crecen, se desvirtúan y se modifican en contacto con la realidad social y los intereses, quebrándose su ejercicio pleno al supeditarse a la condición de asalariado dependiente del emporio mediático de turno. Se predican el ideal de un comunicador solo obligado por la verdad, la independencia y la objetividad mienten a sabiendas. Évole ha hecho lo que ha podido, vender estupendamente bien su trabajo y conectar con esa izquierda difusa mediante un mensaje contestatario muy del gusto de la audiencia a la que se dirige. La Sexta sabe trabajarse a la perfección el oído del desencanto social, sin soltar amarras con el status quo. Una vez conocidos los límites insalvables de la sociedad y el contexto que habitamos, sí que se pueden sacar consecuencias más certeras del ya famoso programa sobre el 23F. Nos causa asombro que nos mientan y que nos digan con cinismo que nos han mentido. Esto demuestra que nos tragamos las mentiras políticas e ideológicas habituales sin resortes mentales ni psicológicos para desvelar las falsedades en las que vivimos cada día. Aquí reside el quid de la cuestión. La verdad radical es todo, es que todo es mentira en el capitalismo. La mentira es la mercancía con mayor valor añadido en el escaparate comercial. Por eso nos quedamos de piedra cuando nos descubren una falaza palmaria. Pero no vamos más allá de la zozobra inicial al haber caído como pardillos en la patraña que nos han contado. Nos avergüenza conocer que seamos tan endebles, tornadizos e inocentes ante el imperio mediático. Consumimos relatos como posesos, viajes exóticos, coches fantásticos, goles históricos, elixires fabulosos, detergentes, en definitiva, que nos dejan el cerebro limpio y de una blancura celestial. Vivimos de pequeños cuentos que nos cuentan desde arriba, donde adoptamos avatares de ficción que nos permiten protagonizar aventuras intangibles que siempre acaban en autoculpabilidad, sueños imposibles o en la adquisición de un fetiche intrascendente, sin hacernos preguntas comprometidas sobre el mundo que nos rodea. Cuando el fetiche cultural se rompe en el olvido o por su uso compulsivo, nos lanzamos de lleno al siguiente relato, al nuevo avatar, al nuevo vacío existencial. Évole nos ha dicho en la cara que somos gilipollas, pero con una amabilidad exquisita. Es lo máximo que podía decirnos. La disyuntiva es clara. O continuamos en la mentira absoluta o pensamos por nosotros mismos. Como dijera Tejero en el Congreso del Diputado de los 23F, todos al suelo. Todos somos gilipollas y nos tragamos las falsedades capitalistas, así, a lo bruto, como si no fueran con nosotros. Bueno, lo que este artículo viene a decir más o menos es que mucha gente reaccionamos ante la mentira del documental, pues eso, pues reaccionamos de una manera airada, por así decirlo. Pero lo que es cierto es que es una mentira, las mentiras las tenemos cada día y a cada momento. Eso es lo que viene a decir este artículo. Y ahora hay otro que se llama Operación Palas y que lo ha escrito Borroka Garaia. Y es pues otra visión de este documental, otra manera de ver las cosas. Nunca había oído nada relacionado con una tal Operación Palas, pero de repente todo el mundo hablaba de ella. Así que intenté profundizar en cuestión para llegar a constatar que simplemente se trataba de un documental tildado a su finalización de falso por sus propios autores sobre los hechos acontecidos el 23F. En palabras de sus realizadores, algo así como una actividad loable y desprendida de experimento social para ver lo fácil que es manipular en los medios de comunicación y elevar así el carácter crítico de la audiencia. Pero en realidad lo que se ha debido elevar muy alto son las cuentas bancarias de los que produjeron y permitieron el trabajo engañoso, ya que el carácter crítico solo se consigue a través de la búsqueda de la verdad y no simplemente con no dejarse engañar. Y poca búsqueda de la verdad ha habido en torno a la Operación Palas, sino un gran engaño y no solo con el 23F. El 23F trajo consigo varias consecuencias directas. El inicio de un proceso involucionista y centralista a través de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. El reforzamiento de la monarquía. La legitimación de un régimen que no había cortado amarras con el franquismo y sus estructuras de poder. Por no hablar del miedo social. Y fíjate tú por dónde, en un momento donde la monarquía instaurada por Franco está pasando por la situación más crítica de su historia, donde el sistema heredado del franquismo está socialmente más contestado que nunca, donde las verdades oficiales de la transición jamás se habían puesto en entredicho, salen con un programa experimento que precisamente está en la misma línea de las consecuencias del propio 23F, reforzar al régimen, solo que en vez de tiros en el Congreso, haciéndose pasar por intenciones loables para con la audiencia. Así son los progresistas españoles y los anasagastis, los que intentaron hacer tragar a la sociedad española y a la vasca que había llegado la democracia y siguen intentándolo. Es cierto que la capacidad crítica de la sociedad tiene que aumentar y que las manipulaciones mediáticas están a la orden del día. Ni qué decir en todo lo relacionado con el conflicto vasco. Precisamente tiene que aumentar para barrer de la historia al sistema heredado del franquismo al que se aferran y a la influencia de aquellos que vendieron gato por liebre. Se enriquecieron y medraron gracias al maquillaje que ellos mismos ayudaron a poner al régimen heredero del franquismo y siguen haciéndolo. En este grupo entran también las intenciones políticas de los responsables que dio a luz Operación Palas. Bueno, esta es otra visión bastante más crítica y más, mordaz y que viene a decir que más le valdría haber utilizado el dinero que le ha costado ese documental el haber investigado algo. Por otra parte, las personas que salían en el documental pues eran también bastante bastante propias, ¿no? Pues desde el Ansón, Gabilondo, Leguina, el Garci, que era el que había dirigido la trama, en fin, una cosa bastante absurda que, bueno, pues que nos dejó a todos un poco descolocados, pero que he visto así a toro pasado, pues simplemente para mí personalmente fue un ejercicio de ego y de Jordi Évole, eso, pues buscando subir la audiencia, y que, pues, o sea, que desde luego, pues una cosa bastante bastante lamentable desde mi punto de vista. Es el mío, no el del programa, de hecho. Y ahora, para terminar el programa, pues os proponemos viajar hasta Ucrania y, sobre todo, pues ahora mismo la tensión se ha trasladado de la capital Kiev a la península de Crimea, un lugar pues que, bueno, que es un poco complicado de entender. Hay que tener en cuenta que la composición de la población en Crimea es que casi un 60% de los habitantes de allí son rusos y, bueno, pues que en Sebastopol, la ciudad más importante de Crimea, Rusia tiene su flota del Mar Negro, una flota importante, y dentro de Ucrania, Crimea es una región autónoma con su propia constitución. Esto es un poco para explicar lo que está sucediendo ahora mismo allí. Hay que entender que Ucrania, bueno, antes era de mayoría tártara, pero el neocolonialismo ha hecho pues que este grupo étnico haya quedado muy disminuido, y en estos momentos pues prácticamente todo lo que queda allí pues con el pues es una especie de títere de Rusia. Y esto a propósito pues del asalto al Parlamento, de los líos que están ocurriendo ahora en este momento. Pues ha habido un asalto al edificio del Parlamento de Crimea esta misma mañana, y bueno, pues la tensión se ha ido trasladando también con movimientos de tropas por parte de Rusia. Mientras tanto, pues ¿qué hay en medio? Pues en medio está la población ucraniana, una población totalmente dividida y sobre todo que está haciendo un poco las veces de conveniente pelele de Puchimbal, al que le llueven los puñetazos desde todos los sitios. Por un lado, de una Europa que pretende montar un estado tapón para con Rusia, y por otro lado de una Rusia pues que quiere generar una nueva situación de neoimperialismo, de auténtico neocolonialismo a costa de la gente de Ucrania y de otros países, donde, bueno, pues pretende también garantizarse, porque todo el mundo quiere esas zonas de paso de los recursos energéticos, del gas, de producción de petróleo y sobre todo de una geoestrategia donde, por desgracia, el pueblo, la gente, son lo menos importante, y eso pues se está usando al pueblo ucraniano y también al pueblo ruso, claro, y no digamos ya la minoría tártara, literalmente como carne de cañón. Y bueno, pues un poco para hacernos la idea de quiénes son los buenos, pues los buenos y las buenas ahí no son nadie, por decirlo de alguna manera. Y hemos extractado una interesante entrevista que sale publicada en el portal rebelión.org, que es a tres miembros de la Unión Antifascista Ucraniana, un grupo que vigila y combate al fascismo en este país, que nos dicen que sobre todo hay muchísimos nacionalistas que allí son de tendencia abiertamente filonazi, que llegan de toda Ucrania y que han representado en las últimas movilizaciones alrededor del 30% de los manifestantes, buena parte de ellos armados con armas de fuego. Los dos grupos ultraderechistas fundamentales son Svoboda y Pravi Sektor, algo así como sector de la derecha, y lo otro quiere decir agua eslava, tela marinera. Las fuerzas defensivas no son el 100% de estos grupos, pero sí muchas de ellas, en la práctica paramilitares. Svoboda es un grupo legal, pero también tiene una fracción ilegal, una especie de guardia de corps. El Pravi Sektor es más ilegal, pero quieren reemplazar a Svoboda, con lo cual está habiendo una lucha de poder entre los dos grupos paramilitares y a la vez ultraderechistas, sobre todo el más peligroso, que es el llamado Pravi Sektor. Hay que decir que, aunque han trabajado juntos en momentos violentos, reciben muchas donaciones y cuentan con muchísimo dinero. De hecho, un grupo como Pravi ha adquirido recientemente nuevos uniformes y llevan personalmente identificaciones militares para reconocerse. Además, Pravi tiene estructura oficial, están coordinados y tienen incluso un pase con el que controlan las zonas a las que hay que llegar de la plaza, por ejemplo, de Madian o de otros lugares. Tiene poder para otorgar pases o no, permitir actuar a la gente y, evidentemente, para participar en las movilizaciones hay que contar con una especie de salvoconducto. Decir que cuando por ejemplo un grupo de 100 anarquistas está todo organizado, su propio grupo de autodefensa, se intentó acudir a Maidán. Mientras transcurría la reunión, hubo un grupo mucho más grande de neonazis con hachas, bates de béisbol, palos y cascos y echaron a los anarquistas al grito de judíos y negros. Como no eran comunistas, se trataba de. También les insultaron con la palabra comunistas como un insulto. Decir que fueron dispersados por grupo de neonazis y Pravi ha conseguido reclutar a mucha gente joven. Tienen dinero para hacer propaganda, los uniformes llaman la atención y tienen un aire cool. A estos grupos ultraderechistas se suma un apoyo tenue, un poco por lo bajini, de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, donde además se suma el factor de que Ucrania es un país muy patriarcal, de modo que el hombre fuerte que combate es visto como algo positivo. También, a la vez, desde estos grupos ultraderechistas se está usando un vocabulario incluso libertario, con palabras como autonomía y resistencia autónoma, lo que se viene a llamar en lenguaje pospolítico grupos de tercera vía. Por un lado se utiliza un lenguaje izquierdista, pero por otro lado, en la movilización que se llama Euromaidan, es frecuente ver la cruz celta, un símbolo muy relacionado con la supremacía blanca, así como la llamada Wolfsangel, que es una runa, un símbolo utilizado por diferentes divisiones de las SS durante la Segunda Guerra Mundial y que es un símbolo abiertamente neonazi. Nadie tiene idea en Ucrania de cómo van a evolucionar las cosas, qué forma tendrá el nuevo gobierno. Los grupos fascistas no tienen objetivos comunes, saben a qué se oponen y que se hayan enfrentado entre sí, pero realmente quieren lo mismo. Y la verdad es que es muy peligroso, sobre todo cuando se oyen cantar eslóganes como «Gloria a Ucrania», «Gloria a los héroes» o «Mueran los enemigos». Pero, ¿cuáles son esos héroes? ¿Cuáles son los enemigos? Otro lema es «Ucrania». Ante todo, el Ucrania Uberales, como se cantaba en Alemania, solo que dicho en ucranio. Realmente, como para ponerse a temblar. Y aquí termina el acratador. Pues os recomendamos que sigáis la red porque hay montones de actividades. Si queréis vernos las caritas, pues el 5 de marzo estaremos en el parque, en la 5 Marzada, emitiendo Radio Topo. Allí esa fiesta popular zaragozana, ya que pocas fiestas populares nos quedan. Y con los sones de Paco de Lucía, nos despedimos con un pletórico. Salud y anarquía.